Agradecemos a Dios que nos permite estar nuevamente en el aire con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Villanao. Bienvenido, pastor. Un saludo a todos, muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a seguir conversando de la promesa del Mesías en una segunda parte y vamos a encontrarnos con algunas cosas muy interesantes acá. Yo tengo algunos textos que me gustaría leer como para introducir el tema. Está allí 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí viene el versículo siguiente que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas promesas o con estas palabras. Estoy pensando en este texto que puede ser muy útil para un momento en que estamos nosotros viviendo. Es también quizás agregar Apocalipsis 3:12, que amplía el contexto de o la referencia. Dice allí, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Una renovación, es decir, aquí está la cristalización de todas estas promesas, ¿no? Es esta una visión de futuro. No hay aquí oscuridad, no hay injusticia. Es exactamente lo opuesto a esta descripción que Agustín de Hipona hizo del mundo en su libro La Ciudad de Dios, que realmente aprieta el corazón leer la descripción que él hace en los primeros siglos de la era cristiana. Tanto amor a cosas inútiles y nocivas ya en esos días. Y esto yo creo que, como dice una autora, ha aumentado 10 veces este afecto, este amor a cosas inútiles y a cosas que son nocivas hoy en día. La mayor parte de las ciudades del mundo están bajo este flagelo, esta violencia, ¿no? Y Agustín de Hipona escribió esto más o menos 1500 años. Y ya había, o sea, el estado, la condición del corazón del hombre no ha cambiado. Alguno decía por ahí, hoy en día lo que somos es, se equivale a ser Atila con celular, ¿ya? Eso es todo, ¿ya? Pero seguimos siendo Atila, ¿no? Con toda la fama que él tiene. De manera que hay que tener cuidado cuando uno mira este mundo. La gente y todos nosotros podríamos sentir desfallecer el corazón al ver la violencia, la injusticia que hay en las grandes ciudades, y confundirnos y decir: esta vida no es digna de ser vivida de esta manera, ¿a qué mundo estamos trayendo a nuestros hijos? Y entrar en una confusión. Hay que tener cuidado, por eso que las promesas de Dios alumbran como un faro potente en nuestro caminar. Y la Biblia reconoce que vivimos tiempos difíciles, pero son tiempos finales también. Y en este sentido, las promesas de Dios afirman el corazón de cada creyente. Nos hace bien tener esta visión de cómo terminará este mundo. Y digamos, tener cuidado de que al detenernos al mirar tantos árboles con sus problemas, perdamos de vista el bosque, ¿no? Y el bosque está iluminado entero por la paciencia de Dios y por la luz de Dios. Sabe que pensando en el texto me gusta a veces quedarme en algunas palabras, porque este que leías tú de Apocalipsis 12, o sea 3:12, el que venciere. O sea, hay una condición acá, vencer de qué, del pecado, y Dios nos ha dado todas las herramientas para que eso sea efectivo. Pero dice, yo le haré columna en el templo de Dios. Y cuando uno habla de columna, normalmente uno piensa en el templo, que era tenía muchos lugares, atrios y cosas así, pero aquí está hablando del templo mismo, de la Me parece que es la palabra naos, generalmente se refiere al santuario interior. O sea, ¿dónde quiere Dios que estemos? Entonces, cuando uno mira estas promesas, Dios no está mirando cosas pequeñas para nosotros, sino colocarnos en el mismo templo donde Él actúa como sumo sacerdote, como un Dios grande y misericordioso. Ahora, estamos mirando, yo estoy pensando que Jesús hizo posible que con su muerte y resurrección pagó el precio, ¿no es cierto?, de nuestro pecado y hace posible que nosotros realmente tengamos opciones a tener una vida realmente extraordinaria. Como dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han entrado en el pensamiento de Dios para nosotros, para tenernos a nosotros. Así que deberíamos tomarnos de estas lindas promesas. El Mesías, como decíamos en la lectura pasada, es el que hace posible esto. El Mesías, el Cristo, es la simiente. Ahora, ese Mesías, fíjate, la simiente que tú dices, congrega a su pueblo. Recuerda que siempre está esta visión colectiva con Abraham, con el Señor. Esta visión congrega a su pueblo en su iglesia, en su templo. Y quisiera leer una parte del Salmo 73, ¿no? Para unir la confusión actual y las promesas de Dios. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Que hay un reconocimiento de que vivimos en un mundo complicado. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este es un problema cuando uno comienza a compararse, empieza a mirar para la casa al frente y ve cómo la gente progresa, gana más dinero en pandemia incluso, y yo dónde estoy. Y dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces, aquí viene esta confusión. ¿Cómo es que estos impíos prosperan tanto y a los fieles, los de limpio corazón, no les va tan bien? Dice, cuando pensé para saber esto, verso 16, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Dónde entiende uno? En la iglesia, ¿ya? Fui al santuario y ahí entendí el fin de estos altaneros y estos arrogantes, ¿ya? Cuya lengua se pasea por la tierra, que hablan con altanería, incluso se mofan de Dios. Ahí entendí el fin de ellos. Mis amigos, por eso estamos estudiando la Biblia, para que nosotros tengamos una comprensión de nuestro presente y sepamos qué viene en el futuro. Y que no nos engañe el oropel, ni menos nos paremos sobre nuestras hilachas a creernos algo. Si somos algo y tenemos algo es por la gracia de Dios. Y él está rodeando a su pueblo de promesas y de su tierno cuidado también. Creo que deberíamos tener mucho cuidado incluso con nuestros comentarios. Hoy día las redes sociales hacen posible enviar cualquier cosa o recibir cualquier cosa. Uno debería preguntarse si realmente eso ayuda al crecimiento espiritual, acercarse a Dios, para que se cumpla en nosotros y no estemos entre aquellos que a lo mejor algún día lamentemos haber hecho caso a cosas que destruyeron nuestra fe. Y lo malo es que no destruyen a nosotros, sino también a los cercanos y a personas que están cercanas en la iglesia. Tengamos cuidado con eso. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Vamos a continuar mañana.